vamos a hacer una canción un tanto frívola, ciertamente. Se llama Conmigo y sin mí. Es una canción realmente muy de playa, de sol, de música, de ligoteo. Es que pensé lanzarme en la competición de la canción del verano. Digo, había un problema, que es que yo no trabajo en verano, entonces esas canciones... Digo, bueno, vale, pero yo hacerla la hago.